Plaza de Villacerrada, 12 de la mañana. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están los tomates? Hola, buenos días. Pues los tengo a 3.000. ¿A 3.000? A 3.000 el kilo. ¿Y no están un poco así como...? Hombre, no, estos tomates vienen de la huerta murciana recién sacados. Están en su punto. ¿Seguro que están en su punto? No están... Yo los... Así al palpe, a ver, yo los noto un poco... Sí, es verdad que... Así están un poco verdes. Yo lo veo que lo que están es inmaduros. El 4 de diciembre, en la delegación de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Paseo de la Cuba, número 27, a las 19 horas de la tarde. Presentación del libro Inmaduros, jóvenes autores de Castilla-La Mancha. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero eso quién lo paga? ¿Y entonces cuánto les pongo? Próximamente. Que vaya de ellos. ¿Qué tanto les interesa la literatura? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pájaro? ¿Una más o qué? Yo quiero un cortado mejor. Joder, es muy temprano, son las 7 de la mañana. ¡A mí un orujo! ¿Has visto a ese de la mesa? Ese de las gafas. ¿Ese qué está haciendo ahí? Parece que está escribiendo. ¿Qué está escribiendo? ¿Qué hace ahí? Sí, pues lo que he visto, pues, a mí que eran poemas. ¿Está escribiendo poemas? Creo que sí. Yo, por la extensión y el modo en que os coge el lápiz, yo creo que son poemas. ¡Gilipollas! Próximamente, el nuevo volumen patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Continuación de Inmaduros. Jóvenes autores de Castilla-La Mancha. ¿Cómo le llama el libro ese que está escribiendo? ¡Gilipollas! Porque vayan ellos, que tanto les interesa la literatura. A mí no me interesa. Joder, ¿qué estamos bebiendo?